Hola, yo soy Sabrina Rodríguez Martínez, soy artista plástica visual de la Academia Superior de Arte de Bogotá y desde hace 7 años aproximadamente me dedico de manera profesional a la técnica del collage análogo y me especializo en otras artes del papel como la ingeniería de papel, la encuadernación artesanal y el origami. Encontré en el papel la manera de expresar y transmitir todas aquellas cosas que a través del arte uno desea contar. Puedo decir que llegué al collage por azar. Por muchos años guardé en cajas miles de recortes sin ningún propósito establecido. Simplemente recortaba imágenes que me gustaban de revistas o periódicos y luego las guardaba como grandes tesoros. Con el tiempo comencé a hacer ciertos experimentos y descubrí que lo que estaba haciendo era collage. En ese entonces, para el 2011-2012, pensaba que era extraño que estuviese haciendo collage, pero el internet me mostró que mucha gente se dedicaba de manera profesional a hacer collage. Y bueno, nada, yo comienzo un camino donde me acerco a la técnica de manera autodidacta, desde el conocimiento que había adquirido en la academia acerca de la estética, la composición y lo visual. Pero pues nunca tomé un taller, ni un curso, ni nada parecido. Con el tiempo el trabajo comenzó a ser reconocido, si bien por la técnica, quizá también porque directa o indirectamente mis imágenes se enfocan hacia la mujer en todas sus facetas y sus posiciones frente al mundo. Ha sido un muy muy enriquecedor ver a lo largo de todos estos años el proceso y la transformación de mi trabajo y cómo con la práctica, la constancia y la disciplina va haciendo que las imágenes adquieran fuerza, tengan un contenido y también pues que haya encontrado una estética particular y un estilo propio. Hace 2 años con un par de amigos co-creamos un colectivo llamado Red Collage. Ahí trabajamos para hacer una plataforma para los artistas del collage colombiano y para difundir la técnica y darle el lugar que se merece. Hemos realizado diferentes talleres, encuentros, exposiciones, convocatorias y bueno, seguimos trabajando en ello constantemente. Hace poco tuvimos la fortuna de ser invitados al Festival Internacional de Collage Paste Up en Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de interactuar con artistas de otros países y realizar la primera muestra colectiva de Red Collage a manera internacional, ¿no? Como independiente, bueno, realizo asesorías de proyectos relacionados con la ingeniería de papel, la encuadernación y el collage. Realizo también talleres grupales o personalizados de estas técnicas y bueno, esto también me ha llevado a profundizar y abordar desde otras perspectivas y otras artes las posibilidades del papel. Pueden encontrar mi trabajo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como Sabrina Rodríguez Martínez.